Y la verdad que primero una inmensa alegría, ¿no? Desde el día de ayer, con la llegada de las vacunas. Y bueno, estar a fin de año, ¿no? A unos días ya de terminar el año, con esto, con esta incertidumbre que tuvimos, ¿no es cierto?, desde que comenzó la pandemia, con todo lo que hemos pasado, esos primeros 60 días desde que se decretó la cuarentena hasta poner en tono al hospital, y ya con las noticias que circulaban por el mundo, de todos los laboratorios que estaban trabajando, en el marco, ¿no?, de poder conseguir una vacuna, que era una carrera, ¿no es cierto?, a corto plazo. Y bueno, llegamos a antes de fin de año, tal como dijo el presidente, que él íbamos a vacunar antes de fin de año. Y bueno, ya estamos vacunando a nuestra primera línea de acción, ¿no?, que fueron principalmente las personas que trabajaron en áreas críticas, terapia intensiva, emergencias, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, diagnóstico por imágenes, la gente de limpieza. La verdad que, bueno, muy feliz, esperando, ¿no es cierto?, que los resultados sean exitosos. Hoy estamos aplicando la primera dosis, en 21 días estamos ya dando, si va todo bien, el refuerzo. Así que bueno, nada, con expectativas, y con alegría y con orgullo, ¿no? Porque obviamente esto se logra a través de un gobierno que ha tomado decisiones muy oportunas desde que comenzó la pandemia, criticadas, por supuesto, por diferentes sectores, pero que si no hubieran sido, no se hubieran tomado en ese momento, el sistema de salud no hubiera estado preparado para poder afrontar lo que fue el pico ahí por julio y agosto. Sabemos que se esperaban diferentes consecuencias, no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias, pero lo que veíamos en el mundo, ¿no es cierto?, que los sistemas de salud no estaban preparados y que la gente muchas veces moría en la calle esperando una cama crítica. No sucedió en nuestro país. Nosotros tuvimos, el sistema de salud estuvo preparado en todo sentido y tuvimos las camas para los pacientes que aparecían en el medio, ¿no es cierto?, del pico de la pandemia. No tuvimos que salir corriendo, no tuvimos que derivar pacientes de la región, ¿no? Porque nosotros trabajamos para una región, 5 municipios: Cañuelas, Barcos Paz, Las Heras, San Vicente y Presidente Perón. Principalmente dar respuesta a los municipios de la cuenca y secundariamente, ¿no?, estar listos, estar también para toda la provincia de Buenos Aires, estar a disposición si se necesitaba cama, y así lo tuvimos. ¿Cómo recibió el personal de salud la noticia de que llegaban las primeras dosis para acá y que a partir de hoy se iban a empezar a vacunar? Y ayer fue un aluvión de llamadas del personal para ver cómo nos teníamos que organizar. Obviamente todo es, este año fue todo, fue un aprendizaje. Pero bueno, con alegría, pero también, ¿no?, con esta optimismo, ¿no es cierto?, hacia el éxito de la vacuna, y así lo estamos viendo. Anoche terminamos de citar a la primera tanda, a los primeros 30 trabajadores que se iban a vacunar en el día, y hoy no tuvimos ningún inconveniente en que se hagan presente a las 10 de la mañana cuando teníamos pautado comenzar con la vacunación. Cuando se habla tanto de la vacuna, de su origen, del por qué sí, del por qué no, ustedes que son personal de salud, que son obviamente los que tienen un poco más de información que el común de la gente, ¿por qué le dice a la gente que se tiene que vacunar? Primero, que si hay una vacuna que se toma la decisión de distribuir en un país, es porque hay una seguridad de que esa vacuna es segura, ¿no? Y hay un organismo que lo respalda, que es la ANMAT, que respalda, ¿no es cierto?, la distribución y el uso de los medicamentos y en este caso de las vacunas. Y una vez que esté la disponibilidad de la población, por supuesto, las vacunas todas existen para prevenir enfermedades graves. Así pasó desde la historia, ¿no es cierto?, de las enfermedades. Podemos hablar de la rubiola, podemos hablar del sarampión, ¿no?, que es una enfermedad que todavía tuvimos de circulación durante en nuestro país, porque se abandonó la vacunación durante el gobierno anterior. Entonces, durante los gobiernos anteriores al de Macri, se hicieron campañas muy fuertes para poder erradicar el sarampión de nuestro país. Tuvimos, ¿no es cierto?, una epidemia en un momento que fue muy fuerte, donde a mí me tocó ver, ¿no es cierto?, personas mayores, adultos mayores, embarazadas, enfermarse gravemente por sarampión. Entonces, o sea, que se tomaron medidas y la vacuna estuvo disponible para toda la población, se erradicó el sarampión del país. El abandono del gobierno anterior ante la vacunación hizo que hubiese nuevamente sarampión circulando en nuestro país. Y así sucede en lo largo de la historia de la salud del mundo. La viruela, ¿no?, erradicada a nivel mundial gracias a la vacunación. y esto no va a ser una enfermedad diferente. En su momento también tuvimos la gripe H1N1, y a partir de ahí empezaron a mejorar también las técnicas de vacunación contra la gripe, y ya no tuvimos más las consecuencias de la gripe aviar como en aquel momento nos había tocado. Así que las vacunas se crean para prevenir las enfermedades. No quiere decir que uno pueda adquirir la enfermedad en forma, de alguna manera más benigna, ¿no es cierto? Porque uno puede estar vacunado contra la enfermedad, pero que no tenga las consecuencias graves que ha tenido y que hemos visto que en el mundo.